Round 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. ¿Qué? ¿Ahora no hicimos intro? ¡Tosti! ¿No? Bueno, pues, esto es la temporada 3 de La Comancha Comics. Comenzamos. En serio, hubiéramos hecho un intro para esto. ¿Qué no? Ok, entonces no. Smithers diseñó otro avión. Le llamo Cumbancha Volante. Ah, lindo modelo, señor. ¿Modelo? ¡Suba! Señor. Dije suba. Uno, dos, tres, uno, dos, tres. Hola, ¿qué tal? Estás en un nuevo programa de La Cumbancha Comics. Ya nosotros hablamos de cómics, libros, películas, ciencia ficción. También hacemos unboxing, hablamos de retro review. También hablamos de figuritas vintage. Hablamos de cine, hablamos de animación, hablamos de series de televisión. Y hoy precisamente hoy tenemos en la recomendación, tenemos una película. Hablamos de una película que siempre ha sido icónica. Y yo la verdad no había terminado de ver. No había no me había dado el tiempo de que esta llegara a su final. Siempre había visto pedazos y misteriosamente hoy, en la fecha próxima que esta película se ubica, estamos próximamente o ya habrá celebrado lo que es el 2 de febrero. Esta película se ubica en esta fecha y se me hizo interesante reseñarla, terminarla de ver. Y es con Bill Murray, es un actorazo, la verdad me agrada cómo emplea aquí sus dotes histriónicos, tanto comedia como drama, inclusive como redención en el personaje, pero ahorita vamos a hablar un poco más. Siempre las películas de redención de personajes siempre me atraen, siempre estoy ahí en me atrapan, vaya, siempre que hay una redención, y yo no lo había terminado de ver, pero siempre estamos hablando como de referencia, ¿no? Cada vez que un día se repite y se vuelve a repetir, pero wow, eso me encantó muchísimo y creo que es el don y maldición de esta película. También tenemos ahí como 3 cortometrajes que estuvimos checando de cyberpunk y ciencia ficción que me encantaron. Ya saben que yo soy fan del cyberpunk y un poco también de la ciencia ficción. Hay un corto en especial que lo puedes conseguir en Vimeo, lo puedes ver más bien en YouTube, y también está por parte de Vimeo. Ahorita platicamos un poco más de estos cortometrajes porque la verdad es tan rápida la trama, pero si bien que te atrapen en tan pocos minutos, y así bien que los cortometrajes duran 10 minutos, 5 minutos, pero te atrapan rapidísimo y me encantó mucho. Y por ahí viene uno de videojuegos que yo no soy tan fan de él, digo, ya sabrán que yo estoy más del lado de Gears of War, pero viene uno de Halo, así que quédate, a lo mejor ya lo has visto, pero si no lo has visto, fuera de los videojuegos, creo que se me hace un cortometraje genial y que me gustaría adentrarme más de las historias detrás de estos cortometrajes. Y ahorita vamos rápido con las noticias. ¡Cawabanga! Ya que ahorita tenemos noticias moviditas y han ido fluctuando en la semana que estás escuchando el podcast que pasó, o el de sábado o el sábado que nos estás escuchando, o posteriormente de el lunes que estés más o menos viendo ya entrado en febrero, es de que tenemos que en la semana nos habían dicho que Stan Lee había ingresado al hospital porque se veía mermado en su salud y que quizá podría ser algo extraño o un poco grave. Pero después de un tiempo avanzó la semana y vemos que el jueves sale del hospital y manda un comunicado que él está bien. Así que por ahora Stan Lee, podemos decir que Thor cuídalo, porque si se con facilidad se está enfermando, y todavía también no vemos resuelto tampoco aquel caso, no se nos olvida, de acoso de por parte de Stan Lee, que el señor, si bien ya tiene muchísimos años, pero tampoco han dicho nada de este hecho. Si bien por ahí ya salieron algunos retractores, por ahí ya se dijo en algún comunicado que no era verdad, pero pues hasta ahí quedó con lo parte de Stan Lee. Y y su estado de salud un poquito delicado, pero que ya salió del hospital. También tenemos otra que nos hizo brincar de nuestros asientos y que estoy a punto casi de dar comprar en los boletos de la Mole, ya que acaban de revelar, o no tiene mucho, muy pocas horas en lo que estamos grabando el podcast, que acaban de revelar que Frank Miller viene a México. Híjole, aquí tengo como un poquito de amor y odio, porque me hubiera gustado, estamos como a un mes, pero no sé, es muy limitado lo que es, pero estamos muy limitados como a la compra de este pase o de esta firma, que más o menos viene saliendo en $2,238 más o menos, porque dicen que es 2,100, pero tiene un cargo extra de $135 más o menos, $137, no recuerdo muy bien, pero sí, son $2,238, supongamos. Híjole, ahorita como yo estoy metido en las figuritas, pues es Frank Miller, yo lo sé, algunos dirán la firma de Frank Miller, pero yo no la esperaba tan pronto. Ya habíamos dicho en la Comancha que hicimos el unboxing de los clásicos de Marvel, que era mi proyecto a firmar el cómic, ya sea que fuéramos a buscar la firma o que él viniera para acá, no lo sé, pero por ahí tiene un eslogan y medio misteriosón, la Mole, que dice primero la Mole. Quizá por el estado que está de salud Frank Miller, quizá no sé si vaya a venir tan pronto a México o otra convención ya lo esté fichando. Yo pensé sinceramente que no iba a ser por la Mole, que iba a ser por parte de la Conque, que iba a venir Frank Miller. Por eso es que también lo estoy pensando en comprar el paquete de una firma. Y por ahí viene leyendo que te regalan otro ticket para otro para otra firma, para otro autor. No sé quién vaya a venir. Ojalá que vayan resolviendo más sobre el asunto de Frank Miller. Y que quién será, o simplemente es como hay un revés entre la redacción del texto, y que simplemente se cambia nuestro boleto por la firma para el autor. Digo, se me hace como muy desleal por ahí esa parte, pero si es otro autor, que te den otro pase para ir a firmar, pues estaría genial. No sabemos quién es el otro, pero supongamos que sea alguien más a futuro, estaría genial. Creo que estaría muy bien por esa parte. Híjole, no sé si la Mole vaya a empezar a traer ese tipo de autores como lo está haciendo, como lo hizo la Conque, ¿no? Como Campbell. No sé, por ahí creo que también tengo otra cosa que comentar de eso de los autógrafos y la compra de deberían de ponerse como un mínimo un sticker, un mínimo algo, porque si bien estás adquiriendo un autógrafo, algo, un distintivo que lo estás haciendo, digo, aparte de que tú tomas la foto al autor mientras te firme tu cómic, pues estaremos viendo también a ver qué resolución tiene esto y cómo es que en algún momento, si es complicado, déjenme investigar un poco más, porque tengo la noción de cómo certificar tus firmas, pero si es un poco complicado, ya que en algún momento tienes que llevar muchos tienes que llevar como que asististe a la convención, que tienes que llevar foto o algún videito donde te haya grabado, hayas grabado donde esté firmando el autor el cómic y que en verdad sea ese cómic. Sí, es un show para certificar los cómics, digo, como un breviario cultural o como un, ¿cómo podríamos decir? Como un souvenir más, ¿no? En tu colección, o de plano si los quieres tener certificado la mayoría que has firmado, pues adelante, para mí sería como un souvenir y mi proyecto, ¿no? Que parece que se está cumpliendo muy rápido y no sé, todavía estoy pensando, digo, porque también los souvenirs que están sacando la Mole para adquirir en paquete también están muy bonitos, la verdad me interesarían mucho, pero yo iría, ya saben, por playeras y por ahí uno que otro, más bien el artbook y la conferencia de Frank Miller estaría a puerta cerrada con un pase y lo tendrás que comprar. Creo que está en 200 pesos, eso no está tan descabellado, pero sí la firma como que todavía estoy renuente a ver qué pasa. Pues ya les comentaré si la adquiero o no, dependiendo, porque ahorita hay una sorpresa por ahí, no se las quiero adelantar, pero hay una sorpresa por ahí que estoy viendo. Y si en el video sale, de una vez voy adelantando como spoiler, no sé, salimos avantes o hay cosas interesantes, pues creo que la firma de Frank Miller podría esperar. Pero si no, si es próximo, o más bien esto de las cacerías por ahí, puede ponerse una pausa para ir a la firma de Frank Miller, pues quizá no. Hay cosas que tenemos que poner en la balanza aquí en la Cumancha y meditarlo ahora sí con la almohada. Pero así está lo de Frank Miller, que es lo que hace una noticia a nosotros del medio comiquero, o que nos gusta las historias del señor, y que pues tengamos que poner en balanza algunas cosas, ¿no? Imagínense comer plástico o comer papel un mes, ¿no? Para poder asistir o poder tener o estar tan cerca del señor Frank Miller, no sé. Aún así todavía lo estoy pensando. Esperemos que de aquí a que lo piensen no se acaben los boletos para la firma de Frank Miller, pero lo estaremos pensando. También tenemos que en otras noticias, esta nos las pone ahí la señorita M, que quizá Mario Kart Tour se anuncia para móviles, que también teníamos a Mario Run, ahora tendremos un Mario Kart. Esto va a salir en marzo 2019, por ahí váyanse haciendo también su guardadito. Me imagino que primero va a salir por Apple o iOS y después va a salir para Android, quién sabe. Así que estaremos checando para qué dispositivo sale primero, si es para Android o para iOS, pero me imagino que es para iOS primero. También tenemos que por ahí hay un fans de DC se juntan dinero para mandar a niños africanos a ver Black Panther. Por ahí hay una asociación está haciendo movimientos para que vayan a ver estos chicos un superhéroe, pues ya lo escucharon, a Black Panther. Así que pues es buena idea, ojalá y que esto dé pauta para que mucha gente vea películas de cómics. Pero también se me hace muy digo, es buena la idea, es ingeniosa, pero también como que subiéndose a este tren, ¿no? De un superhéroe de color, puesto que ya había superhéroes de color hace mucho tiempo. Digo, hay veces que, no sé, este tipo de noticias sí se me hace como doble sentido, ¿no? Igual por ahí había otras noticias que estaban planeando unos fans de DC sabotear Black Panther. Digo, viene con esa corriente, no le demerita de que los fans de DC quieran llevar a chicos o quieran promover que chicos vayan a ver películas como de Marvel, de la compañía contraria. Digo, siempre he pensado, siempre he dicho que si triunfa una compañía o triunfa la otra, pues creo que al gremio le favorece, porque puede haber más pautas para Image, puede haber pautas para Dark Horse, para otras compañías hacer películas de cómics, y van a ser bien apapachadas si se hacen bien. Si empiezan a tropezar, pues ya empiezan a demeritar y empiezan a cuestionar, ¿no? De que es buena o es mala, mejor no voy, quizá nada más voy a estas. Digo, eso sería como la especulación. Pero por su parte de los fans de DC, pues está bien, pero ojalá que no sea nada más para llamar la atención. Creo que ese nada más sería hasta ahí mi comentario con este. Y qué bueno que estos tipos de fans, qué bueno que el gremio se junte para hacer cosas loables. También tenemos que en otras noticias, digo, yo no sé, ahorita esto pues por parte de Atomics, el portal de Atomics, que dicen que va a haber por el... Ya había dicho hace mucho tiempo, pero me había quedado mal Nintendo, así que tómenlo con sus reservas, que se supone que van a resurtir el Nintendo Mini e inclusive el Super NES, que yo he visto, ahora sí que yo he visto, pero en marchas forzadas que sí han resurtido y mucha gente lo ha llegado a tener. Digo, yo fui día uno y pues ahora sí nos costó, no es de que estés presumiendo, sino que sí fue un complicado conseguirlo día uno, y después fechas posteriores fue mucho más difícil, y ahorita he visto que gente sí ha llevado su Super Nintendito a su casa y que lo ha podido conseguir, si bien no son día uno, pudieron conseguir su Super Nintendito, así que fue como paulatinamente que fueron llegando a algunas tiendas. Eso me parece perfecto, pero dice Nintendo que va a producir más y que podremos tener en algún momento lo que es el Nintendo Mini y Super Nintendo también, porque estarán vieron el auge que fue con Super Nintendo. Yo voy a creer que también se acabó el Nintendo y no se dieron cuenta, pero bueno, creo que hay veces que siento que Nintendo no quiere nuestro dinero, pero bueno. Y necesitan sacar otras cosas por ahí. Yo digo que va el 64. Y es de que pues van a estar resurgiendo estas consolitas, porque vieron que para el Super Nintendo sí les funcionó, y que este negocio pues quieren sacarle más jugo a aquellos que se alejaron mucho tiempo de Nintendo o de algunas consolas, y con estos consolas retro quieren volverlos a traer y que vayan viendo a futuro lo que es el Nintendo Switch. Así que Nintendo parece que se está poniendo las filas y nos quiere jalar a los, que podremos decir, a los fans de vieja guardia o los que tenemos mucho tiempo sin tener una consola, al Switch. Así que Nintendo, no veo tan descabellado tu movimiento. En otras noticias, parece que se había traspapelado o no le habían dado tanto auge a esta noticia. El 31 de enero fallece, o se nos adelanta en el camino, Nicolás Silva, a sus 56 años. Este es un cantante mexicano que interpretaba algunos endings, openings, par de algunas caricaturas, como sería Pokémon, Pato Aventuras, Tortugas Ninja, que a canijo, ahí sí duele. Descanse en paz. Descanse paz, no hay otra palabra. Ahora sí que en la sección de nos vamos haciendo menos y 2018, híjole, qué malo eres. Y en otras noticias también, de una vez vamos a hilarla, esto de Tortugas Ninja. Por ahí dice PETA, inclusive, bueno, vamos primero con PETA, que quiere que las Tortugas Ninja coman pizza vegetariana. Ahí sí, no sé, estamos en un momento muy... ¿Cómo poder decirlo sin afectar a terceros? Digo, estamos en un momento muy políticamente correcto. No sé si en los tiempos que comían pizza, ¿no?, y que vivían en una alcantarilla las tortugas, pues igual éramos más infantiles, igual éramos, no sé, creo que lo veíamos normal, o simplemente era una caricatura y no lo tomamos tan en serio. Esto de las caricaturas, puede que nos tomemos más en serio todo lo que está sucediendo con un acoso, con feminicidios. Eso sí hay que tomárnoslo en serio, pero en las caricaturas creo que es otro extremo, creo que es otro ámbito, es fantasía hasta ahí, hasta el final del día. Creo que todos comprendemos que son fantasías, que son entretenimiento y no más, pero comer... Ahora sí que le pegaron algo que a mí me gusta, que son las Tortugas Ninja. Yo soy fanático de la pizza, igual de pepperoni, como las Tortugas Ninja. Y ahora sí, no sé para dónde vayan ellos o por qué lo quieran hacer en el maltrato de, no sé si maltrato animal o que las tortugas sean vegetarianas. No sé, digo, hay tortugas carnívoras y hay tortugas que comen vegetales. Digo, no sé para dónde va ahí, pero no se me hace tan importante que cambien eso de las Tortugas Ninja. Creo que tendrían que hacer peticiones para otras cosas y más importantes, más basados en la realidad, creo. Vaya, hasta ahí con eso de PETA, y se me hace muy, no sé... ¿Cómo puede decir? Muy fuera de lugar. O ocuparían su tiempo en otra cosa. Hasta ahí mi comentario, no sé. Se me hizo muy irreal, no sé. No sé, amigos, pero mis Tortugas Ninja sí, déjenmelas. Hagan lo que quieran con las de Nickelodeon, pero al menos mis Tortugas Ninja, las originales de los 90, esas sí comen pizza y de pepperoni. En otras noticias también tenemos que les están cambiando el diseño a las Tortugas Ninja. creo que esta, después de leer lo de PETA o enterarme de lo de PETA, creo que el diseño ya no es tan, ya no es tan descabellado, ya no es tan malo. Digo, al final de cuentas ya habíamos platicado en programas anteriores, ¿no? Con Star Wars. Creo que en algún momento tienen que evolucionar, tienen que cambiar, tienen que cambiar de giro, tienen que diseñar, tienen que ponerlas más actuales, tienen que hacer un diseño llamativo, tienen que llamar a nuevas generaciones. A nosotros ya nos tienen cautivos y todavía tenemos en mente las viejas series, ¿no? Las viejas glorias de las Tortugas Ninja, tanto en cómic como en las caricaturas de los 90, que primero me trajeron las Tortugas de los 90 y después fuimos a leer los cómics. Bueno, el diseño no se me hace tan descabellado. Creo que lo importante aquí es que hagan una buena historia, que nos cuenten algo más de las Tortugas Ninja. De hecho, yo estoy leyendo los cómics ahorita de Tortugas Ninja, y es una serie que se está haciendo a partir del 2016. Que está interesante, ya lo vemos. Esta serie ya la habíamos reseñado. Todavía está Kevin Eastman al frente del proyecto, que es ahí un creativo original de las Tortugas Ninja, pero está haciendo otras cosas. Inclusive Avril O'Neill la rejuvenece, ya no está trabajando en el periódico. Tenemos a Casey Jones de otra manera, ya no tanto tan brutal o tan ya no lo tenemos tan fuera del lugar de las Tortugas Ninja, y parece que ya es familia. O sea, tiene un giro diferente. No son mis Tortugas de los 90, no son mis Tortugas de los cómics, es otra historia diferente, pero estaremos viendo cómo se realiza. Hasta ahorita el diseño, podemos decir de entrada, no me agrada mucho, no soy tan fan del diseño nuevo, pero tenemos que ver cómo nos cuentan la historia y después ahí ahora sí abordar el me gusta o no me gusta, o esas no son mis Tortugas, ¿no? Eso hasta ahorita no puedo decir que me gusta, no me gusta, pero el diseño pues de entrada no. Ya quiero ver la historia, cómo la cuentan, y quizá tenga algo interesante que contarnos ese nuevo diseño, esas nuevas historias. Ojalá que lo hagan bien, nada más, y que sea entretenido, y creo que se merecen una buena historia las Tortugas Ninja, ya que si bien es películas, cómics de culto, creo que deberían tener algo loable, no como las últimas versiones de las Tortugas Ninja, que ay sí, de plano ni historia ni diseño, la verdad. Bueno, esos serían los comentarios de lo que son las noticias de la semana en nuestras noticias pop, nuestras noticias freaky y nuestras noticias geek, ¿vale? Vámonos rápido con la reseña de las películas. Vámonos rápido con... Miren, tiene tres nombres en español. Uno, El Día de la Marmota. Dos, Hechizo del Tiempo. Ahí sí, acomódense el nombre que más les guste de esta película, con Bill Murray. Y Groundhog Day. He's stuck. It's Groundhog Day. In Groundhog Day. I'm reliving the same day over. Bill? Ned Ryerson? Bing! Do you ever have deja vu, Mrs. Lancaster? I don't think so, but I could check with the kitchen. Well, it's Groundhog Day. Again? At first, he was a little anxious. Bill? What? Will you be checking out today, Mr. Collins? I'd say the chance of departure is 80%. What a waste of time. I study 19th century French poetry. La fille qui j'aimera. You speak French. Oui. Bill Murray. Andy McDowell. To the Groundhog. I always dream to world peace. Yes! Groundhog Day! Life has a funny way of repeating itself. What did you do today? Oh, same old, same old. Es una película de Bill Murray de 1993. déjenme hago un paréntesis, ahorita hemos hecho cacería de algunas figuras y por ahí oscila entre 1993-1994, está ahí, hay algo interesante por esas fechas, imagínense. Y también me pongo a ver casi el 2 de febrero esta película y se me hace turbio y a la vez algo emocionante por estas fechas o por estas festividades, por este tipo de temas que me encantan muchísimo. Si bien es como ciencia ficción, comedia, me gusta mucho, me gusta lo que hace Bill Murray. A veces que no me agrada tanto, como que no lo explotan mucho, aquí sí logran capturar lo que es Bill Murray en esencia, ¿no? Igual puede actuar como Bill Murray, como otros personajes, pero esta vez en el Día de la Marmota sí le queda como este reportero del clima que tiene que ir a cubrir este gran evento en la ciudad en donde se celebra. La cuestión aquí, bueno, el director es Harold Ramis, que lo hace genial, dirige bien, casi Bill Murray y carga toda la película. Ay, es muy difícil que un personaje te cargue una película, que lo pongas en diferentes eventos, que lo pongas en diferentes formas de actuar, inclusive contento, esquizofrénico, tocado casi rayando a la locura, inclusive al suicidio. Me encanta esa parte. Sí te la crees, o sea, se está sufriendo el personaje. Si bien al principio vemos que Bill Murray llega a esta ciudad y llega con su equipo de producción, ya con su camarógrafo, y se ve que es un cretino Bill Murray, se ve que es un pelmazo de primera, se siente ya por estar trabajando en televisión, se cree ya una estrella y no lo es, simplemente es alguien que dice el clima y ahora va como corresponsal a cubrir estas noticias como de segmentos de relleno de las noticias. Y lo saben entre ellos, lo sabe el camarógrafo y lo sabe su productora. Y lo que me gusta es, si bien lo hacen, pero Bill Murray piensa que tiene toda la razón y viene todo lo que él dijo, más bien todo lo que él pronostica en el clima, pues se va a la borda y hay una tormenta de hielo y tiene que permanecer en esa ciudad. Y la cuestión aquí, si bien hay una marmota, que aquí un paréntesis también de que esta marmota, si bien la sacan al pueblo, ya es una gran festividad, carnaval y varias actividades culturales sobre este tipo de día, porque este animalito, la marmota, predice lo que es el clima, y si bien dan 6 semanas o de plano empieza de 6 semanas de invierno o se acaba el invierno, mientras la marmota haga algún gesto, haga un movimiento, haga algún sonido, ahí lo interpretan y dicen que si va a haber más invierno o de plano ya es el último día de invierno. Y y hay veces que sí latina, en algunas las festividades donde se hace en Estados Unidos y Canadá, latinan, así de plano es de la festividad es muy arraigada en estas ciudades. Pero bueno, vemos que Bill Murray está harto de hacer el reportaje, sabe que no va a llevar a ningún lado con este reportaje, es un reportaje de 30 segundos, un minuto, simplemente es algo rápido, ¿no? Como un segmento, una cortinilla en algún programa televisivo, y nada más van, la cubren y se quieren regresar y no pueden porque la tormenta de hielo que se equivoca, perdón, la tormenta de nieve se equivoca a Bill Murray y tienen que regresar a esta ciudad, y que creen, se repite una y otra y otra y otra. Y me gusta cómo le dieron el giro a esta película. Si bien pasa una vez, pasa dos veces, hasta que le cae el 20, o hasta que cae en cuenta que se está repitiendo el día y que va a pasar una y otra vez. Lo que me interesa aquí, o lo que me llama mucho la atención, que no tenemos, puedo decir, a nuestro Virgilio. Vamos a citar un poco a la Divina Comedia. Tenemos a nuestro Virgilio y a nuestro Dante, que esa persona que te va guiando por esta tarea que tienes que resolver. Lo hace también en el héroe de las mil máscaras, que tenemos que tener algún al mentor que te va a guiar por ese camino. Igual lo tiene Virgilio, igual lo tiene 20 otra vez, inclusive lo tiene Al filo del mañana con Tom Cruise, que lo habíamos reseñado y habíamos puesto El día de la marmota ahí. El día de la marmota no tiene ningún ningún guía espiritual, y esto sí como que te llega como frenetismo. De hecho, al principio como que la película va tomando su timing, va tomando su tiempo para desvelarte todo lo que está pasando, y pasa, y nos dan con lujo de detalle todo, hasta que hay momentos que cortan las escenas, es una, dos y tres, y sabes que ya se está repitiendo el día. Ya no te dicen que se levanta a las 6 de la mañana, ya no te dicen que otra vez está volviendo a encontrarse con las personas, y hay tiempos donde se pone como un cretino Bill Murray, y es odioso a no poder, simplemente se aprovecha de la gente, inclusive roba bancos ya teniendo el timing preciso. Llega a seducir gente teniendo errores una y otra vez hasta que le va atinando. Me parece como juegos de rol de citas. Me gustó muchísimo esa parte, ¿no? Así como que wow, ¿no? Que tantas cosas que se han hecho a partir de esa película. O esta película ha tomado bases de este tipo de videojuegos, este tipo de historias o este tipo de juegos de rol. A mí me fascinó esta película porque también vemos cómo se va degradando Bill Murray, inclusive al grado de que muere varias veces en la película. Digo, spoiler, eso ya es una película de 1993, así que pues no creo que mucha gente no la haya visto, pero si es así, en serio, vela. El camino de Bill Murray sí es tortuoso, el camino de Bill Murray sí es como a un héroe a redención. Bueno, ni tanto un héroe, o quizás sí, porque hay momentos donde él le cae el 20 y dice, ok, vamos a ayudar a la gente. Por ahí queda como también entrecortado, porque hay alguien que tiene que salvar, ese no te lo voy a decir, a quién tiene que salvar, y ya no se ve, ¿no? Si pierde el tiempo salvando a esta persona, digo, así nada más se los pongo a frío, pierde el tiempo o empieza a darle prioridad a otras cosas y cambia a Bill Murray, no porque se lo haya dicho su guía, su mentor, su guía espiritual. No porque se lo haya dicho su mentor espiritual, no porque se lo haya dicho su guía espiritual, sino porque él mismo empieza a cambiar, y cuando cambia creo que lo hace para todo, lo hace en general. Creo que la historia, como si es la redención de este piltrafa humana, porque se hace un desgraciado. Inclusive por ahí hay una escena conduciendo con la marmota, pero con la marmota, híjole, creo que es una de las más duras, ¿no? Porque ya es la desesperación, es la degradación del hombre así totalmente, y como lo hace Bill Murray, creo que es muy interesante, les digo, y el paso, la evolución del personaje, creo que es uno de los puntos muy importantes del Día de la Marmota. No si bien la repetición, que vuelves a comenzar un día y tienes que volverlo a hacer y volverlo a hacer, sino que hay un cambio, hay un crecimiento del personaje, y cuando crece creo que automáticamente van encajando las cosas y se resuelve todo, ¿no? Afortunadamente el filme queda en una nota alta, no queda a la mitad del filme, te quedas con cara de wow, ¿qué está pasando y qué estoy viendo? ¿A dónde va a ir este personaje? De plano es prácticamente como la autodestrucción del personaje. Wow, es impresionante, es muy buena la película. Lo tienen que checar, lo tienen que mirar con detenimiento, y si tienen que llevar un poquito de tiempo, igual el proceso de la película es un poquito lento, pero de ahí en fuera, la verdad, pues el desarrollo, wow, la verdad me agradó mucho. Es algo que se tiene que disfrutar, y creo que como breviario cultural para películas y para viajes en el tiempo o repeticiones, o más bien en loop, historias de loop, creo que es una buena película como para hacer referencia, y se las dejo de tarea, en serio, muy recomendable. Aunque se haya dicho muchas cosas del Día de la Marmota, creo que viéndola tú, creo que tienes que experimentar lo que está pasando, tienes que ver la actuación, inclusive Andy McDowell es hermosísima en esta película. También vemos a Chris Elliott, que por ahí lo vemos también en Mi Pobre Angelito, pero en esta ocasión muy buena. Inclusive el reparto que está alrededor de la película, las situaciones, las historias, hay muchas anécdotas que contar en esta película. Casi nada más te estoy contando la mitad, lo que se puede ver del iceberg, ¿eh? No te preocupes que te esté dando tanto spoiler, sino que hay muchas anécdotas, hay muchas cosas por revisar, hay muchas cosas que reflexionar del Día de la Marmota. Pero en serio, si quieres, si deseas ver una película de loop, creo que esta es una buena opción. Con Bill Murray, en serio, ahí lo explotan a su máxima expresión, desde la comedia, seriedad, hasta seriedad, inclusive degradación del hombre. Pero bueno, tú lo tienes que ver y te la recomiendo. Una película de 1996, perdón, una película de 1993 con Bill Murray, con Andy McDowell. Genial, la verdad, genial. Y todo el reparto ayuda mucho y nutren a Bill Murray, que la verdad, mis respetos. En actuación en esta película, mis respetos. También vamos rápido con otra reseña que me gustó mucho. El director es Jesse Atlas. Es más bien, es un cortometraje. Híjole, a ver, no. Primero vamos a aventar otra. Vámonos con Halo. Ahorita está, vamos a dejarla al final porque es como la carnita. From the Future with Love. Es una película, si bien es ciencia ficción, inclusive es cyberpunk y se ve como un futuro apocalíptico, me recuerda mucho a Just Dredd, porque son como policías, bueno, son tres niveles de policías, es el medio, el bajo, medio y alto, que son como rangos, pero ahora es policía privada y ahora ellos deciden si actúan o no, si se meten en ciertos perímetros o no. La cuestión aquí que si bien tenemos un enfoque de tres policías, pero son una piltrafa humana, son entes que caen mal al principio, están en un restaurante. No, te voy a contar el principio. Están en un restaurante y están pidiendo comida. Un tipo de plano no le gusta una hamburguesa porque se la dan con capsu y a la chica la maltrata. Inclusive hay un individuo que no paga su cuenta, es como un delito en proceso y no lo atienden, no les importa, les pasa de largo. A la chica lo expresa que se lo cobrarán de su cheque y a ellos no le interesa. Y no sé, todos tienen una mentalidad así media, dale poder a alguien y ve cómo se corrompe. Así están más o menos, pero la trayectoria es poco tiempo, ¿eh? No te quiero contar mucho de este cortometraje. La verdad, la fotografía, la animación no es no está totalmente animada, pero los efectos especiales están muy buenos. Aunque esta película es independiente, sirven para muñecos, sirven para aviones, sirven para armas, no sé, tiene tantas cosas, tiene tanto potencial esta serie de, perdón, este cortometraje de From the Future with Love. La verdad, wow, tienen que verla. Esta está en YouTube, chéquenla, en verdad. El final es muy bueno, el final te quedas con la boca abierta, el final te quedas con cara de wow, ¿qué está pasando en esta sociedad? Pero de una se lo adelanto, ¿no? Creo que sería como el spoiler, ciencia ficción, cyberpunk. Así que lo que mal empieza, ya saben, completen la frase. Tenemos otro cortometraje muy bueno, en serio, esos cortometrajes también me agradaron mucho. Es uno de Halo 3, eso también lo puedes encontrar en YouTube. Halo 3 nos dan como la premisa, si bien del juego, si no sabes nada del juego, simplemente estás viendo como una guerra en otro lugar, en otro espacio, en otro planeta, contra entes que son como tipo animales, que si bien sus armas están muy buenas, muy padres, se me hizo muy interesante, si bien hay granadas que se pegan como si fueran muy burdas, como si fueran de madera, pero son granadas al final de cuenta, y ves como los humanitos tratan de defenderse. Digo, no justifico nada, pero las escenas de guerra, la animación, si bien es Halo, pero le dieron este énfasis a este cortometraje como la guerra, qué está pasando, cómo sobreviven estos humanitos, cómo es que tienen armas, cómo es que inclusive se ayudan ellos mismos, inclusive las tecnologías que usan. Este corto, digo, si te platico un poco más, tienes que ir a verlo. Simplemente es guerra y salvación de la humanidad, y nos presentan a los villanos, o los villanos entre comillas, o más bien a los dos bandos en conflicto, y cómo lo hacen, cómo se dan en la torre, cómo utilizan las armas, inclusive vehículos, inclusive aviones. Wow, creo que deben de verlo. Cortometraje Halo 3. Wow, ese está muy muy bueno. Y el que viene, ese sí se lleva mis palmas, me sorprende. Es muy rápido, es muy sencillo, simplemente con eso les digo. Se llama Record and Play o Record Play. Este cortometraje es de Jesse Atlas, y si bien este es de 2012, más o menos oscilan los tres como entre 2012-2011. Wow, simplemente hay un chico, parece que también están en el futuro, y está arreglando su Walkman y está escuchando la grabación de su novia por última vez que la haya escuchado. Me suena familiar esa historia, pero la cuestión aquí que es un Walkman. Y la cuestión aquí es de que lo hace viajar a, no nada más en mente, no nada más en recuerdo, lo hace viajar con ella, y parece que está en una zona de conflicto, y en ese momento se descompone el Walkman y va a arreglarlo, y por ahí tiene cosas o objetos que son como místicos, mágicos. Por ahí tenemos uno que es un elemento, que es un dispositivo de la NASA, y le pone un microchip. Digo, hay que saltar ese bachecito para empezarnos a creer qué es lo que está pasando en este cortometraje. Si bien este chico lo llevan a, este chico lo lleva a viajar por el tiempo, a encontrarse con su chica y ver por qué hay ciertas palabras que quedaron grabadas en este cassette. Es un Walkman. Wow, ahí me atraparon. Cuando vemos un Walkman y él lo repara y viaja en el tiempo, dije, wow, ya estoy aquí. El desarrollo, las idas en el tiempo, y cuál es la decisión que él debe de tomar, porque es igual como está en loop mientras él regresa. Hay una parte, te voy a contar, si no lo hace bien o dependiendo la circunstancia en que este se encuentre o llegue a ser herido, es donde se encontrará alguna pieza de la cinta, porque la cinta se empieza a deshacer cada vez más y más y más, y se le incrusta en una parte del cuerpo. Wow, así esa idea en los viajes del tiempo, me quedé con boca abierto, dije, genial. Y no es que digas que hay un grandes efectos especiales, sino simple, es parar la cinta y regresar al tiempo donde está y simplemente recordar o enfatizar dónde fue herido o por qué está pasando lo de la cinta en el cuerpo. Wow, eso a mí me la resolución del problema de los viajes en el tiempo se me hizo genial. Sí, me llegó a entusiasmar este corto, ¿no? Y me gustaría ver más y más de esto de Jesse Atlas. Interesante, y esperemos verlo en otra narrativa. Simplemente con eso les comento. Son 4 actores y solamente 2 cargan la película, así como lo que vimos con Bill Murray, ¿no? Wow, se me hizo genial. Ese sí tampoco se los quiero platicar. Este está en Vimeo. Se llama Record and Play o Record Play. Lo pueden todavía encontrar en buena calidad, la verdad, chéquenlo. Si a ustedes les gusta viajes en el tiempo, tipo cyberpunk, ciencia ficción, creo que tienen que ver estos cortometrajes. En serio, no les va a tardar más de ver en media hora estos cortometrajes, y no es ninguna decepción estos cortometrajes, pero el que yo recomiendo así, ya no te voy a decir más, porque... Híjole, si te dijo otra cosita más, este cortometraje como que... no sé, bueno, simplemente te voy a decir, creo que la, más bien, te voy a decir algo rápido para que lo vayas a ver. La chica está en peligro y él tiene que resolver toda la ecuación, pero como lo hace, es una forma muy ingeniosa y si te queda boca abierta, no te la esperas. O sea, sencillo, no te la esperas. O si son ustedes muy ávidos de las películas, dices, ah, ya vimos para dónde va. Igual lo resuelven rápido, pero el transcurso, la solución, el viaje del héroe, creo que es lo que cuenta mucho. Digo, me recuerda mucho a esto, a estos de, te digo, me recuerdo mucho a Virgilio de la Divina, tu guía espiritual, inclusive lo dicen mucho, también no le he hecho, siempre estoy comentando de 20 otra vez. Que los actores no son mucho de mi agrado esta película, pero vamos a reseñarla un día de estos. Tiene tantas cosas, inclusive es tan geek la película que me encanta. Creo que sí la tengo que reseñar, así que por ahí la voy a buscar. Los 20 otra vez, así que chéquenla por ahí, se las recomiendo muchísimo. También habla como saltos en el tiempo y loops, así que chéquenla, me gusta mucho. Si no, hablaremos próximamente de ella. Y por ahí viene como Zac Efron y... Pues, yo para qué quiero ver una película de esas, pero en serio, tiene su plus, tiene su mérito esa película, porque te digo, hay loops, es un buen ejemplo, saben, para tratar lo que son saltos en el tiempo, inclusive paradojas en el tiempo. Y ¿qué quieres? Y otra que también hizo Tom Hanks, esa también la tenemos que hablar. Niño otra vez, me parece, a ver, déjame ver. Con eso te digo todo. Esa película, digo, a lo mejor voy a hacer ahí una reseñita de estas. De Tom Hanks con Big o Quiero Ser Grande. Imagínense, tiene esa referencia de esa buena película de Tom Hanks que a mí me gustó muchísimo. Digo, ahorita como esos viajes del tiempo, esa nostalgia por los 90s, pues ahí estamos metiendo más en esas películas. Y por ahí creo que si me alcanza el tiempo haremos un especial de ya viene el 14 de febrero y por qué no dar algunas recomendaciones, ya sea de amor, desamor, y por ahí veo alguna de Bill Murray que quiero reseñar y por ahí estaremos haciendo o viendo otras películas. Así que eso es todo por mi parte. Yo soy Rome, nuestras vías de Wicca. Creo que nunca me presento nunca me presento al principio del programa. Creo que eso es malo, no sé si es bueno, pero si usted es la primera vez que nos escucha, pues nunca me presento al principio del programa, casi entro de cajón con la información. Yo sé que eso es malo, pero pues ya sí me acostumbré de esa manera. Ya estaré, hay veces que estoy poniendo mi nombre al principio, pero bueno, yo soy Rome, yo soy Rome. Nuestras vías de comunicación es el blogspot.com, La Cumbancha Comics. Ahí puedes encontrar hospedado lo que es el podcast y podrás dirigirte a iVoox, archivos.org y iTunes como La Cumbancha Comics. Ahí puedes descargar todos los podcasts que hemos hecho a lo largo de estas 3 temporadas. También estamos en YouTube como La Cumbancha Rome. Ahí podrás checar los videos que hemos realizado, tanto que hemos ido a la Mole, hemos ido a la Conque, hemos hecho unboxing, inclusive ahorita en nuestras cacerías, o la nueva sección que se está estrenando, Las Crónicas de un Novato, de nuestras cacerías de figuras vintage. Ahí sí, y también hacemos reseñas de algunos cómics que por ahí estemos reseñando. Por ahí estuvimos platicando y salió esto de Frank Miller, que curiosamente casi invocamos a Frank a llegar a esta ciudad, como su ciudad más bien, como esta distopía, esta ciudad grises, estas ciudades engañosas, estas ciudades que no todo lo que parece es realidad, y todo lo que no son blancos ni son grises, sino hay matices. Me gusta. Yo creo que Frank Miller ha de haber pensado en esta ciudad, y ojalá que pues lo pongan a leer un poco de historias y ver cómo ha influenciado inclusive a esta cultura y a esta cultura pop Me imagino que lo ha de saber, el señor es inteligente y cómo permea o cómo se escuchan estas historias que si bien saltan de su lápiz o de puño, cómo saltan y dices, carajo, ¿quién está dirigiendo este México, no? Está escrito por Frank Miller y dirigido por Quentin Tarantino, no sé. Deberían de platicarlo eso un poco a Frank Miller y creo que se llevaría una buena sonrisa. Bueno, ni tanto, ¿no? Sin City, Gotham, digo, no sé, deberían de comentarle eso, pero bueno. También estamos en Twitter, estamos en Facebook como La Cumancha Comics. También estamos con Doña Su Comics. Para nuestros amigos de Cuernavaca, también estamos como Marvel BC. Para nuestros amigos de Baja California, un saludo, chicos. Esperemos que les guste el contenido y gracias por dejarnos subir nuestro contenido a estas vías de comunicación. Y también agradecemos a nuestros amigos de Cuerna Comic que también nos dejan subir nuestro contenido. Y en serio, suscríbanse a este grupo de Cuerna Comics, que suben cómics, que también venden por ahí figuras algunos, y que también podemos ponen ahí información donde podemos conseguir nuestros cómics, ya sea de Camite, Panini y Televisa o TGV. Si no los localizas, por ahí puedes poner un mensajito en este grupo, si es de Cuernavaca, y ya más o menos te ubican donde han visto los ejemplares, ¿vale? Eso es todo por mi parte y nos escuchamos la próxima semana, ¿vale? Sale. Nos escuchamos la próxima semana con más recomendaciones, con más cómics. Bueno, no quería dejar aparte antes de irnos. Me gustó mucho, creo que ya está saliendo ahorita, más bien ya está saliendo ahorita lo que es un cómic que rápido nada más les voy a comentar, que es lo que es En el Nombre del Padre de Superman, que ahorita DC lo está haciendo de una buena manera, lo está haciendo de una manera inteligente. En serio, compren ese cómic porque si bien es como la primera interacción con este John y Damian, que ahorita la están poniendo al parejo y como van a ser, más bien van a ser equipo o hicieron equipo con Super Sons, que ojalá y que traigan ese cómic, estoy haciendo changuitos, que traigan ese cómic porque es muy rico, es muy interesante. Y después saltaremos a lo que son los Titans y después vienen los Titanes, pero ojalá y que saquen esos cómics porque en serio de DC ahorita me está atrapando muchísimo las historias, tanto Detective como Batman, increíblemente, digo, pues es Batman, pero Superman lo están haciendo de una manera muy interesante. Ahorita como que entendieron que tenían que despoderizar a Superman y están poniendo como escenas o más bien historias muy muy sencillas, son muy minimalistas, no tienen tanto poder de Superman, sino son cosas sencillas, son cosas que Superman al momento no lo harían, más bien lo hacen vulnerable, lo despoderizan y tiene un punto flaco que hace que explote, que sea neurótico este Superman, por buena razón, porque si tocan a su familia, claro, ¿quién no se va a volver neurótico? Ese es su talón de Aquiles ahorita. Si algún villano quiere ir por Superman, pues va dirigido el poder a su familia, a Lois y a este John. Pero ahora John, como tiene poderes, bueno, más o menos les voy dando un breviario, tiene poderes, pues los tienen que estar cuidando. Y John está bajo la lupa de Batman y de este Damian, que piensa que es una amenaza para el grupo de superhéroes, que es una amenaza porque no controla sus poderes, inclusive tienen como unas rencillas ahí, a lo mejor iban a ser los mejores amigos, a lo mejor tendrán aventuras, te digo a lo mejor porque yo no he leído mucho Super Sons, pero hasta ahorita que voy en el nombre del padre, genial, o sea, cómo se presenta Superman, cómo se presenta Batman, cómo se presenta John, cómo se presenta Damian, cómo hay enfrentamientos, cómo hay chistecitos básicos, cómo Superman prácticamente es el papá cuidador y digan, ábranse piojos, que ahí les va el peine. Y qué le están haciendo a mi hijo y con los ojos rojos, como de plano si le faltara algo, le faltara media alma, no sé. Superman se ve genial en este cómic, flaquea por esa parte, ¿no?, que su familia, sus poderes están fluctuando. Ahorita DC me tiene atrapado inclusive con Superman. No puedo, saben que no soy fan de Superman, pero ahorita Superman lo están haciendo de una manera muy inteligente y desde hace mucho lo tenían que haber despoderizado, en mi opinión. Pero bueno, eso es todo por mi parte, se los dejo de tarea. Estamos ahorita en México en el número... En el número 5, previas historias, muy buena, pero voy a contarles por ahí como un breviario cultural en donde se parece a una película, pero bueno, eso lo dejaremos para otro podcast, porque ahorita les recomiendo que vayan a leer lo que es lo nuevo de DC. A mí sí me está gustando, me volvió a atrapar, estoy comprando cómics. Yo les había dicho que me había bajado de Batman, pero ahorita como lo están haciendo, la verdad, me encantó y creo que lo recomiendo. Para aquellos que creo que también recomendaría, saben, un TP de todas las historias recopiladas, pero no sé si Televisa a lo mejor lo va a hacer dentro de mucho tiempo, porque ahorita están recopilando otra vez lo que estaban haciendo con este Capullo y este Snyder, que está bien por una parte, pero sí me gustaría haber recopilado esto en un Monster o, perdón, en un Definitive o en un Absolute, que estaría genial. Pero bueno, eso es todo por mi parte. Yo soy Rome, no me... El que mucho se despide, en pocas ganas tiene de irse. Quisiera seguir platicando, pero pues dejémoslo para otro podcast. Para otro podcast, ¿vale? Es todo por mi parte. Y nos escuchamos la próxima semana. ¿Sale? Bye. Igual que...